lugar. Pero si pinta mal, se pierden en la oscuridad. No, no, no. Vienen a salvar, quieren morder, temen que puedas escapar. Van a comer de tu plato hasta reventar. Tus venas van a darles algo que tomar. ¡Vamos! Y a vos te duele más los 3 metros al vallado que si en la cuenta hay más o menos que el mes pasado. Creyéndote campeón, los buitres buscan el pique. La tribu la pongo yo, a ver quién es el cacique acá, che. Cuenta y más.